quieres llevar, te quieres matar. La parca y la luna te quieren agarrar. Corre por el pasillo, tirarte al tancón, porque buscan un tipo muy parecido a vos. Con esa visera y esa bermuda, cambiate la ropa mejor por las dudas. La policía anda patrullando, será que a vos te anda buscando. La palma de todo el obrero viene arriba, dice. Ya rescató mi guacha el 38 que martilla y brilla con la mano de la parca y la gorra me quiere llevar, la parca y la gorra me quiere matar. Queda un tema más a Fidel.